Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Grace Minford, después de su conversión, experimentó el llamado de Dios a la vida consagrada e ingresó en un convento de hermanas dominicas. Su padre, un industrial acaudalado, le dejó al morir 12 millones de dólares en herencia, pero estableciendo en cláusula testamentaria la condición expresa de que hiciera abandono del convento. La generosa joven rechazó la tentadora proposición comentando con sencillez: «Mi Padre Celestial es inmensamente más rico y sabrá darme una herencia mayor que me hará plenamente feliz». El Salmo dice: «El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Me ha tocado un lugar de delicias. Estoy contento con mi herencia». Como creyentes, sabemos que Dios vale por un papá solícito, por una estancia de 1000 hectáreas, por un palacio fantástico. Dios mismo, en una palabra, se convierte en la gran recompensa, en el gran festín, en el gran banquete, en suma, en todo bien. Él nos destinó, por el amor, a una vocación celestial, para ser santos en su presencia. Eso nos hace caminar en este mundo como hijos de la luz, dispuestos a muchas renuncias, buscando agradarle a Él en todo. Un académico de Francia, contestando a la encuesta «¿Qué nos hace falta para ser felices?», afirmó, y esto lo podemos leer en el libro La sonrisa de los pobres, de José Luis González Balado: «Existe una alegría evidente en aquellos que saben mirar hacia adelante. Esto les impone un esfuerzo y les ayuda a superar las inevitables contrariedades. Tal es el caso de la Madre Teresa de Calcuta, que sin palabras recorre los morideros llenos de leprosos. Probad a soportar nada más que unas horas lo que las monjas de Sarí Blanquiazul soportan durante toda la vida: pobreza extrema, calor, hedor sofocante, vida totalmente en común, repugnancias de toda clase y proximidad con los buitres. Contentaos con 4 cucharadas de arroz al día. Incluso si sois personas de paladar refinado, y sabréis que el amor es más fuerte que todo. Pienso que se es feliz cuando se vive consagrado a una causa». Ahí termina la cita de este autor. Y pensemos que también nosotros buscamos la verdadera satisfacción, y para ello tenemos que tener un ideal que siempre nos ayuda a seguir adelante, optando a estar unidos a Dios y descubrirlo como una respuesta existencial. Hay que elegirlo en la vida corriente, según la vocación de cada uno. Para este estilo de vida, no se requiere estar en un sitio aislado o con una actitud intimista, sino tomar la decisión de consagrarse a su causa, que produce la verdadera felicidad en este mundo y para toda la eternidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.